Segrena, batile al zurdo, que ayer parece mentira. En corte me mando un tira con el fierro y el balurdo, y como me asaba curdo, batí el justo y la embarré. Sobre el pucho me aboqué pa' sacar limpio a un goruta que lo había catado la yuta laburando en societé. Batile al grone peroca, que queme el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca, que reduzca aunque sea poca la menaje del burí, mis botas de marroquí, mis pinchas y mi catrera, y vos. Y vos piantás de ladera con la mina de Pachín. Si me sale bien el tiro y sobresé el magistrado, creo soy jubilado de circular en el giro. Es por eso que me estiro en la cuestión del sumario, pa' que vos al secretario lo trabajés con cautela. ¿Y quién te dice, Tegrena, es que me largue por otario? ¿Sabes? Estoy en gallola, sin fasos mal empichao, del celador mal mirao, por carencia de chirona. Tráeme si es que me das bola, siquiera un gomán, mijita, no faltes a la fincita y acordate de este coso, que aunque chorro y ranfañoso, sabe llamarte Grelita.